gran encuentro que guardamos. No olvidaré. Si crees que puedo borrarlo al fin, no es cierto. Es nuestro. Es el mío dentro del tuyo.